FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos, ¿cómo están? Arrancando este jueves, últimos días del mes de agosto, y comienza una carrera un poco más corta, con menos obstáculos, con menos participantes, de cara a octubre. La forma que tiene el jefe de gabinete de ministros, que trabaja para ser senador nacional, es provocativa. Es la suma de la inteligencia mezclada con la soberbia y la estupidez. Podría decirse tranquilamente que es el estilo. Es el estilo de Aníbal Fernández, que cuando operó para Duhalde, tratando de conseguir lo que finalmente consiguió, convencer a Rico para que se modificara la constitución de la provincia de Buenos Aires, dicen las crónicas, con una valija llena de plata, Fernández lo hizo. Trabajaba bien con Duhalde y era un hombre importante en Quilmes. Fernández fue el que apuntó a un compañero, a José María, dirigente y militante del Partido Obrero, en aquellos momentos tan particulares que vivió la Argentina, cuando los vagones se quemaban. Y salió Fernández poniendo la foto de José María Escobar. Bien grande, una pantalla gigante de C5N. Ese es el responsable y autor intelectual. José María, un docente. Nunca se imaginó que su familia lo iba a ver por todos los medios. El hombre es más buscado. Cuando existe un manejo del poder, y es un hombre apasionado con la lectura, Fernández, construido en los paladares más negros de los que no tienen paladar, por ahí acierta, se la juega el tipo, acierta en esto de: son burradas los que dicen que aquí hubo fraude. Se suma, claro está, a las expresiones de Randazzo. Porque no hubo fraude. ¿Cómo se explica una diferencia de 8 millones de votos? Vale la pregunta y la inquietud de Randazzo. Aun cuando el juez Blanco en la provincia de Buenos Aires diga que hubo muchas irregularidades, y no quiero decir con esto que no existieron, tan solo apuntar que no se modifican los coeficientes ni los porcentajes. Tal vez para una fuerza, puedo pensar en el movimiento Proyecto Sur, que estuvo ahí en el orden local. Esas planillas mal confeccionadas, los certificados, los telegramas que no son coincidentes, llevan a un desgaste que después en una mesa, dos sillas, mirando, certificando los telegramas, mirando los certificados, solo se abre una urna. Solo se abre una urna. Si hay coincidencias en la Junta Electoral, ¿de qué es necesario abrirla? Se maneja por papel. Pero no hay manera alguna de regodearse en una idea estúpida como el fraude que determina el triunfo de la señora Presidenta de la Nación. Lo que observo es una retroalimentación permanente. Los medios masivos, en esa lucha tan corporativa de lo público contra lo privado y lo privado contra lo público, en donde se mezclan porque los privados manejan las estructuras más importantes de lo público en cuanto mensaje y construcción del mismo, y lo privado hace que todo sea privativo de un razonamiento, sino una línea que hace a la función economicista y a la comprensión de temas a partir del impacto que lleva a que el televidente diga, ¿viste lo que pasó? En esa batalla, la función de los medios comunitarios, ya no por alcance, sino porque nos debe interpelar qué tipo de construcción se hace desde una radio comunitaria. No es como referencia a lo hegemónico, vendido como la panacea o el calvario. En ese sentido, trasladando las estupideces que la oposición utiliza todos los días para justificar su mendacidad y su precariedad, ¿es toda la oposición? No. Es todo el oficialismo pretendido así, y hay hombres honorables en fuerzas que tienden todas a trabajar por el bien común, el bienestar general, la justicia social. Después es el cómo y con quién, y ya no son tan honorables. Y la moral y la ética pueda quedar relegada a un segundo plano, porque para acceder al poder hay que ostentarlo, hay que desearlo, hay que pretenderlo, hay que alcanzarlo. Y para ello, doña ética y moral no son bienvenidas al banquete, por el momento. No hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos, dijo José de San Martín. Si se sale rápido de lo que se quiere construir todos los días, de una oposición deshilachada, Cristina Fernández de Kirchner y luego el abismo, vamos a comprender, me parece, con tranquilidad, con más mesura, con un mayor poder de razonamiento, que las instancias electorales provocan triunfos, construyen ideas muy acotadas, y hay quienes siempre resultan victoriosos, claro está, de una contienda electoral. Pero de la lucha diaria no se vive con la victoria electoral. No alimenta la victoria electoral a los padecimientos que tenemos aquí. ¿Qué hará la dirigencia en sus múltiples variantes para discutir los loteos populares? Para discutir el avance de lo industrial en lo privado mientras lo público espera. ¿Qué disputa, qué debate podría darse en el orden local por la no construcción de escuelas. Por la edificación de algunos jardines. Por el agua que no es tan potable. Porque las cuadrillas de ABSA tardan 45 días. Porque no hay más. Porque la luz, el verano se avecina. Y hay que pensarlo así, prever lo imprevisible. Matini lo escribe extremadamente bien. De esto, ¿qué hay? ¿Qué habrá? ¿Qué hubo? Es que el poder tiene que ver con las victorias y los triunfos. Si hay victorias y triunfos, estos se extienden por un año o dos años hasta que sea convocada la ciudadanía una vez más a ser protagonista de un hecho cívico. En dos años la vida se nos va, somos más grandes. Pero hay gente más sometida y más sumergida, a quien hay que convidarle con el triunfo, o en todo caso, recordarle que se equivocó al momento de sufragar. Como si los ilustrados, los inteligentes, los probos e idóneos hayan tenido la suma capacidad de elegir y acertar en el momento, justo cada vez que la democracia llamó a las urnas. ¿O no recordás vos que ante la consulta masiva de quién lo votó a Menem, nadie lo había votado? ¿Y quién lo votó a Wes? Y nadie. Pero tiene 55 mil votos. ¿Y quién lo iba a votar a Mendieta? Pero tiene 20 mil. Y ver a un ex proveedor del Consejo Escolar, 15 mil, 16 mil. Y la suma sigue. Más que preguntarnos lo que a veces nos vemos obligados a preguntar, es todo aquello que este programa a lo largo del tiempo ha construido en una instancia de legitimidad. Es no caer en las provocaciones ni en las estupideces, aun cuando en algunos momentos nos pasó. Pero la legitimidad está en escuchar la voz y poner el oído y estar con aquellos que nunca van a ser observados. Y cuando digo nunca, no es una exageración. Es nunca, porque viven en el anonimato. Y atravesados por todas las redes, por todos los dirigentes, por todos los que propusieron, y proponen, hay algo que nosotros llamamos desde aquí esa levadura en algunos barrios que no está enterrada. Hay una simiente allí y va creciendo. Porque de la protesta se obtienen algunos resultados, si se sabe para qué y por qué. Más que algo folclórico, decía un viejo amigo, mientras estábamos allí en la Ruta 23 y Colectora Gaona, esperando la llegada del movimiento piquetero, eran muchos. No es algo nostálgico, sino evaluar qué es lo folclórico. De esto tenemos todos los días, de jefe de gabinete, de Narváez, de Alfonsín, de Wiener, de Stolbizer, de Altamira, de Cristina Fernández de Kirchner, de todos. En materia de entretenimiento no nos podemos quejar. Hay y mucho. En materia de mirarnos y saber qué nos pasa aquí, qué le pasa a César o a Victoria o a Virginia, a los que pasan por el hospital y sufren en el hospital. Hacer reconocer que hay derechos y que levantando la voz y desafiando a un poder instituido, los derechos se pueden conquistar, porque para eso están allí. Una apurada, decía una amiga, y se cae todo. Se corre el velo. Y entonces está más claro cómo la salud puede ser un negocio, más que la custodia de lo perdido en algún momento. En el programa del día de hoy vamos a contarte, y vendrá Cintia Medina aquí porque ella estuvo ayer en Morón,

por FM Moreno 90.1, estación de información. Previo a las primarias del 14 de agosto hubo alquimias. Hay que imaginarse que estas alquimias están en su punto más alto para la cocción, pensando en el 23 de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque los que no cruzaron la línea, los que quedaron allí, los que resultaron vencedores, los que resultaron vencidos, hoy pueden decir, lo que tengo es esto y lo ofrecemos. Comienzan a tallar cuestiones más personales desde lo político, claro está, como es aquello de la preservación. Miren que estamos en el 2011, pero hay que pensar en el 2013. La política en la construcción de las estructuras de poder sí tiene esa construcción un concepto a mediano y largo plazo, que es conocido como la perpetuidad, o atornillarse en la banca o en la función pública. De hecho, el gabinete municipal, construido por Güez en el año 95, no ha tenido alteraciones, no tuvo modificaciones. Antes de escuchar al concejal Palacio, no sé si está hecho el corte de audio, pero sí, efectivamente, estamos en condiciones de afirmar que el doctor Pardo dejó de ser subsecretario de Salud, y que además quien estaba a cargo de la REM, el señor Gramajo, ¿sí?, creo que es Juan Carlos Gramajo, también fue desplazado de allí. Tanto Gramajo como Pardo eran hombres de Mendieta. ¿Recuerdan ustedes la editorial de ayer en esto de la pertenencia del profesional, que es patrimonio del dirigente, no la función que cumple el profesional? Es de ahora, no. Hace mucho que esto se forja así, y en la medida que pasan los años está más aceitado. A esto hay que llamarlo democracia. Bueno, Adriana Palacio es la dirigente que acompañó a Jorge Mendieta, estuvo en la propuesta de la lista 4, es la referente máxima de la agrupación Juana Zurduy. Si tienen algún espacio en la radio, es que la difonía me está alterando la mañana y me cuesta mucho. Hago la aclaración porque ayer me lo decían algunas personas. Le escuchamos a Adriana Palacio hablar de las elecciones del 14, post-análisis electoral y lo que se viene. Mi lectura no es de que fue una gran derrota ni que fue un gran triunfo, ¿no? Mirando objetivamente, y como dice un amigo mío con el diario del lunes, me parece que habernos constituido la lista 4 como segunda fuerza política del distrito, siendo nuestra primera incursión, siendo personas que venimos muy formados de la mano de Mariano Güez, en donde mucha gente en el marco de la campaña nos preguntaba si esto era una estrategia, ¿no? Esto es una estrategia de Mariano para tener todo asegurado. Me parece, como primera incursión, son una buena evaluación. Tal vez no muy buena, porque obviamente me hubiera gustado haber alcanzado la minoría. Me parece que tuvimos algunas cuestiones organizativas que no nos permitió llegar a la minoría, pero haber superado en votos, por ejemplo, a Claudia Cef, para mí es algo bastante importante. Y no fue un gran triunfo de Mariano Güez, fue un gran triunfo de la presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, a cuenta tal que es bastante grande la diferencia entre los votos genuinos de Mariano, que llegan al 28%, y la excelente elección que hace Cristina en nuestro distrito, lo cual marca una tendencia altamente fuerte de que, bueno, de que nuestra presidenta en nuestro distrito tiene una imagen muy alta, positiva, y que realmente la gente acompaña esta gestión de gobierno a nivel nacional y provincial. Thank you. acordaba recién que ese domingo 14 decíamos, creo que estaba Sonia Olmo y Rayo aquí participando del programa, que los que salían derrotados seguramente iban a presentar credenciales de victoriosos. Depende en el lugar donde se paren para evaluarlo, para analizarlo y para renacer. Jorge Mendieta y Palacio coinciden en algo, que son la segunda fuerza, que tienen más votos ellos, la lista 4, esa propuesta, que a Cef y Contreras juntos. La tercera fuerza en Moreno es el voto en blanco. Ahí peleando con Mendieta para saber si es la segunda fuerza. Arriba Mariano Hues. ¿Los votos de quiénes son? ¿Y a dónde van a ir los votos? Aquí aparecen algunas definiciones. E insisto que las reuniones van avanzando. Ya hubo una reunión de Cecilia Casas con Jorge Mendieta en el centro de Moreno y esto motivó algunos llamados telefónicos del oficialismo a Mendieta para saber si podían sentarse a dialogar y también preguntarle a Casas qué es lo que quiere. Esto todos los días, a cada rato. Palacio, ¿dónde van los votos? Hace una semana tuvimos plenario con los compañeros de la agrupación Guanazurduy y en realidad, a esta altura de las circunstancias, sí tenemos definidas dos o tres cuestiones, otras todavía no las hemos definido. Sí, estamos todos de acuerdo en que hay dos personas que no nos garantizan lo que nosotros buscamos como agrupación, que es la construcción política colectiva. A mí no me mueve el odio. Esto quiero ser total y absolutamente claro. A mí, sinceramente, me mueve un proyecto de construcción política colectiva. A futuro, en el 2013, en el 2015, ojalá se pueda hacer verlo plasmado en el 2011. Y acá hablo a título como conducción de una agrupación. Ese proyecto de construcción política que todos tenemos en nuestro corazón no lo garantiza ni Mariano Hues ni Claudia Cef. Me parece que ahí adelanto parte de la respuesta. No te puedo decir si lo garantiza Cecilia Casas, porque yo no he tenido ningún acercamiento con ella, tal vez lo tengamos en estos días, no hemos compartido la mirada ideológica de estas elecciones. Entonces sí, lo que tiene claro la que te hable, la agrupación Juana Zurduy, es que nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner es el proyecto que nosotros queremos llevar adelante, y en el marco de esto intentamos, o por lo menos yo intento en la vida, a veces no me sale tan bien, ser coherente y no tener contradicciones ideológicas. Y para mí eso es lo más importante. Entonces, si vos me preguntás hoy qué van a hacer, van a acompañar a Cecilia, no lo sé, te lo digo con total y absoluta sinceridad, sí tenemos la certeza de que vamos a acompañar a nuestra presidenta, Andrés Arregui, como diputado nacional, porque él se ha generado, por lo menos en la militancia de la agrupación Juana Zurduy, es una agrupación que le tiene mucho cariño y afecto a Andrés, a nuestros candidatos a diputados y senadores provinciales, al gobernador Scioli. Tal vez hablamos entre 15 días y te esté contando cuál es la realidad de por lo menos la fracción política que a mí me toca conducir. Clásico el tema, caminando, caminando y caminando, para seguir caminando. Palacio sigue caminando, por ahí la va a encontrar a Casas estos días. Ya Mendieta la encontró a Casas, ¿O Casas tiene que encontrar a Mendieta, a Palacio, a Mirko García, a todos? Porque necesita muchos votos Cecilia Casas para llegar al piso. Y si está en el 10, es casi el 11, y el 11 le otorga dos concejales. Lo que se tiene que descubrir próximamente, cuando ya estén las boletas de nuevo, vea usted que habrá menos campaña y menos afiche. Pero lo que se va a descubrir es si Cecilia Casas puede ir una boleta que arriba diga Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, los candidatos a diputados, y ella abajo, ¿no?, en la foto que tiene con Cristina. Esa es una apuesta que seguramente se forja en el vínculo del gobierno nacional, algunos sectores con Luis de Lía, porque la traba, la ligazón de Casas va con de Lía, pero con Guillermo Moreno y con una historia tan vieja, no muy vieja, del acercamiento que se logró a través de Miguel Puente a Guillermo Moreno, del señor Samir, el rey de la carne. Carne para todos. Bueno, Adriana Palacio ya respondió que no va a estar, que no va a hacer campaña, que no va a ser protagonista ni de la búsqueda de Mariano Hues, una vez más por la intendencia, sería la tercera. Se fue en el 2002, pero esta sería la tercera. Y de Claudia Seff, que busca la intendencia. Traducido, no es prescindente. Sí, no es prescindente en la elección del 23, quiero decir, más traducido, que va a participar. ¿En dónde estará Adriana Palacio? Bueno, hasta aquí dos definiciones. Hablará con Casas, no a Hues, no a Claudia Seff. ¿Quién le queda si no es Casas? Richie, Frente Nuevo Encuentro, que se escuchó el nombre de Palacio cuando se iba discutiendo de las listas y que había logrado Palacio tener un contacto con Sabatella, con Martín Sabatella, y casi era el nombre para colocar como precandidata a intendenta Adriana Palacio. ¿Por qué no? Si el Frente Nuevo Encuentro se abraza a la causa nacional, Sabatella, digo, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué no poner ahí las fichas la agrupación Juana Azurduy? ¿Cuál es la autocrítica que tienen para hacer? Se comían la vida una semana antes. Hues era un derrotado. Estaban por encima del piso. Todo esto estuvo. No es que no existió. Pero ellos que se hicieron al fragor de la estructura del Partido Justicialista conducidos por Mariano Hues, cometieron un error que es un pecado original. Dijeron, no es necesario la fiscalización. A mí me cuesta creerlo. La tercera parte es esta. ¿Quién le dejó la campaña y la estrategia de Mendieta? Porque me parece que en esto de ya estamos en el piso o algo más, y casi victoriosos cuando hicieron el acto en la pecera, a estar, si bien segunda fuerza, el voto en blanco son 20.000 votos, no es algo menor. Pero ¿cuáles fueron las fallas? ¿Qué es lo que no se pudo corregir? ¿Qué es lo que se hizo bien? ¿Y qué es lo que no se puede hacer nunca? Y se hizo. Mira, yo creo que hicimos muchas cosas bien. Creo que la tarea de casa por casa estuvo muy bien hecho. Logramos hacer dos vueltas. Lo bueno, pero lo malo es que no llegamos a todas las zonas de Moreno. Entonces yo creo que en lo personal descuidamos algunas zonas que electoralmente... y eso me parece que redundó después en los resultados finales, ¿no? Es decir, nosotros focalizamos mucho el trabajo en Trujillo y Moreno Norte y parte de Cuartel Quinto, y no alcanzó, es más que obvio, y los resultados están, esto como una cuestión de crítica. Y después, en lo personal, creo que nos falló la fiscalización, ¿eh? Esto hay que decirlo, es así. Hay lugares donde pudimos hacer una muy buena fiscalización y en donde sacamos los porcentajes más altos. En Moreno Norte logramos la minoría, en Trujillo llegamos a un 23%, y en otros lados la fiscalización no fue tan buena como debería haber sido. Entonces, si vos en el día eleccionario no garantizás la fiscalización, es muy difícil poder llegar a contar los votos, sabiendo que del otro lado había toda una estrategia montada para entorpecer nuestra propia elección, que de hecho se dio. En muchas escuelas todos los compañeros tienen anécdotas de la estructura montada, del aparato montado para la elección de la lista 4, entorpecerla, porque el mensaje del otro lado era muy claro. El enemigo no es Claudia Sef, es la lista 4. Y bueno, el hecho de no haber estado tan fuertes en la fiscalización creo que incidió muchísimo en el resultado electoral. No le cargo todas las tintas a ese tema, sino que digo con algunas otras cosas que me parece que electoralmente descuidamos algunas zonas del distrito de Moreno. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, la tarantela. Adriana Palacio, la tarantela. Tan, taran, taran, tan. Se viene la rosca, la tarantela. En mi pueblo siempre hay tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Bueno. La última consulta para no agotar con esto, porque después tenemos la entrevista para compartir realizada el día de ayer con el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. ¿A dónde ubicamos a Mariano Hues? No nosotros, digo ellos. Esta es la pregunta para Adriana Palacio. Si ideológicamente no puede estar Palacio con Claudia Sheff, ideológicamente tampoco puede estar Adriana Palacio con Mariano Hues. Si la diferencia no es una cuestión ideológica, lo hacemos con una intención, claro está, redefinir lo que es la ideología, o intentar definir la ideología, ¿sí? Ya estamos con el café que nos trae la gente del Gato Rojo, así que le agradecemos mucho al Gato Rojo. Se va corriendo. Ahora sí, me parece que tenemos para la próxima hora material y combustible. ¿Y Hues a la derecha o a la izquierda? ¿De quién? Última parte de la señora Adriana Palacio. Una definición me parece muy muy transparente cuando dice, ideológicamente, ni con Claudia Sheff ni con Mariano Hues. Claudia Sheff está en la derecha. ¿Y a Hues a dónde lo pone? No sé, yo no ubico a las personas por el espectro izquierda-derecha. Yo ubico a las personas desde el rol del ser humano y desde sus sentimientos y de lo que cada uno expresa con lo que piensa en un país. Y también con lo que expresa y dice, pero después con lo que hace. Entonces eso me parece que no es ni patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Yo puedo hablar de la revolución y tener una fábrica con esclavos, ¿no? Digo, entonces me parece que mi mirada es desde otro lado, que no tiene que ver con el espectro de derecha o izquierda. Entonces, digo, no ubico a nadie en ningún lado, sino simplemente en el accionar de las personas. Y digo, sobre todo en el caso de Mariano, yo durante muchos años fui creyente y lo creí muchísimo y acompañé fervorosamente el proyecto político de él, hasta que bueno, algún día se me cayó alguna venda y empecé a notar que lo que yo creía que era no lo era. No puedo hablar de Claudia porque no he hecho más que ver su accionar en el Consejo Deliberante. Y muchas cosas del accionar de Claudia en el Consejo Deliberante no van con mi manera de pensar, de ser y de sentir. Entonces, yo sé quiénes a mi grupo no le garantizan una construcción política colectiva. Ante lo cual, vuelvo a decir, no me mueve el odio. Me mueve mis ideales y mi cuestión política ideológica. No es el odio ni lo ideológico, pero sí al final dice una cuestión política e ideológica. Ah, no es fácil definirse, ¿eh? Y no es fácil achicar al máximo el nivel de contradicciones, menos en tiempos donde manda el pragmatismo. Hasta aquí lo electoral.

que conoce a José Barreiro, que es de la juventud peronista de Pueblo Libre, y que allí está situada la disputa y la pelea. No se escuchó lo que ocurrió el día anterior con Paola, que es otro corte de audio, donde alguien, dice Paola, fue a su casa y le ofreció una valija llena de guita para que dejase de trabajar con Benditti Palacio. Adriana Palacio, parte final de ayer a la tanda, respondió esto en el día de ayer. Por supuesto, yo no sé quién para dudar de la palabra de Paola, y lo que hicimos fue prontamente la denuncia. Me parece que en el marco legal de la justicia esto se tiene que dirimir. Hubieron muchos hechos folclóricos de este tipo, desgraciadamente. Mira, yo de todas las campañas que vi, yo vi muchos niveles de virulencia, de violencia, no solamente física, porque ha habido violencia física, vos sabés que en este marco también quemaron una camioneta, sino también verbal. Pero en el caso de Pablo, por supuesto, fue asesorada para que hiciera la denuncia como corresponde, y la justicia dirá por qué se dieron estos hechos, cómo, cuándo y dónde. No soy quien para dudar de las palabras de la compañera. Es cierto que con Paola Paloma, mi hija, venimos haciendo un trabajo bastante interesante hace más de un año en Los Hornos, y es una gran militante, y es una persona que tiene mucha ascendencia en los barrios, en ese barrio, y también es cierto que hay una fuerte presencia del grupo de la Juventud Peronista de Pueblo Libre, en donde, bueno, siempre ha existido este enfrentamiento. La justicia dirá, Rubén, yo no me puedo aventurar a decir absolutamente nada, sí que tomamos los recaudos legales que había que tomar, porque la compañera se los merece, como vos decís, está a más de 30 cuadras de con su casita en su hija, a más de 30 cuadras de la ruta, y bueno, veremos cómo continúa el tema. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son sus ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son sus ojos retintos, esa moza es tucumana. Si a la sombra del pañuelo le va robando distancia, si te consuela y te miente. Mañana hay un scratch en Morón. Y ayer lo que se entregó, ni siquiera esa imagen que por ahí en las películas, o en algunos casos emblemáticos, la justicia permite, el orden instituido. El secretario del tribunal leyendo la sentencia, leyendo los argumentos. En este caso, no había sentencia, sino los argumentos que llevaron a que el tribunal entendiera que la duda beneficiaba a un abusador, a alguien que abusó de su hijo. Y la batalla de Noelia, de su madre, de los que están en Limay, de los amigos, de las amigas, de las personas que circunstancialmente conoció. Estuvo en Morón Cintia Medina, mi compañera. Y es como una cárcel dentro de lo que es un sistema muy férreo. Si no hay prevalencia, si no hay imposición, así como lo digo, imposición, de lo que necesita la familia, un empleado puede decir: aquí no pasan. Se puede resolver todo de una manera mucho más elegante. Evitar que los familiares escuchen algo que los impacta. Entonces hay una protección y hay un concepto sobre esto. Y entonces no hay una lectura como antes se hacía, en donde el secretario leía los artículos, el código, las valoraciones, lo que dijo cada juez que compone el tribunal y que lleva a la absolución. Ahora es un pendrive. De ahí se entrega la redacción. Se puede ir hasta un bar cercano. Y la abogada le lee lo que después puede ser leído por los familiares y nosotros que estamos leyéndolo con mucho cuidado y mucha cautela. No es un tema como para cargar las tintas. Sí considero que los jueces son unos hijos de puta. Sí considero que el abusador es un hijo de puta. No me va a cambiar un fallo con lo que pude leer en la última hora. ¿Sí? El beneficio de la duda. ¿Cuántos por la duda están presos sin causas? Y hay que llenar planillas y cargar estadísticas y decir Casal que se va por un camino correcto. Cintia Medina estuvo en el día de ayer, en Morón. Si tenemos el tiempo y conseguimos a la doctora Vila, que es abogada de la familia, es abogada de Noelia y del menor, charlaremos con ella, como lo hicimos el viernes pasado, nunca es tarde, cuando no entendíamos. Hoy tampoco entendemos. Pero con los argumentos que seguramente la abogada habré evaluado desde ayer hasta hoy, podemos darle una vuelta más a esta historia e invitarlos a ustedes que mañana participen del Scratch en Morón. Zulma es abuela del menor, es la mamá de Noelia. Decía esto. Realmente, siempre, para todo y en este caso, que algo tan difícil, que hace 4 años que venimos con esto. Y por eso estoy, la verdad que estoy partida al medio ante tanta injusticia, porque ella primero, cuando el nene me lo contó a mí primero y yo se lo conté a ella, que ella se hizo la denuncia. Noelia durante un año o poco más, sola, y puedo decir que casi todos los días viniendo al juzgado, hasta que bueno, ella logró mediante conseguir todas las pruebas posibles, también mi nietito que también, o sea, que declaró en varias oportunidades, no una sola vez. Teniendo todas esas pruebas, al año, bueno, se consigue que lo detengan. Y después, bueno, conoció a Asociación Limay, una fundación Limay, que la ayudó también muchísimo, pero sí, realmente yo, a pesar de esto que me partió al medio, porque dejar a, no sé cómo llamarlo, porque no se lo puede llamar persona, pienso, al que abusó de mi nieto, que es su propio padre. No entiendo nada, no entiendo cómo en 15 minutos lo absolvieron, no lo puedo entender. Verla a mi hija también así, que es más, todos estamos, o sea, somos mis hijos, o sea, mi hija, mi hijo, mi nieto y yo, los 4 luchando contra todo esto, más ahora, gracias a Dios, toda la gente que nos está apoyando, pero la justicia, o sea, no entiendo qué pasó, como con todas las pruebas contundentes, como acá dijeron en tribunales, cuando lo mandaron a detener, como en 15 minutos lo absolvieron. En 15 minutos lo absolvieron, dice Zulma, que es la abuela del menor, a este hombre. Este hombre que tiene un nombre, es Pablo Rochella, o Rosella, que es el abusador. Ya te vamos a dar los nombres de los jueces. Reiteramos, mañana hay un escrache. Sumate. La justicia en el beneficio de la duda. Tiene que haber por parte de la familia y nosotros una hipersensibilidad en la construcción del relato, pero además la máxima precisión en la construcción del relato. Si decimos que hubo una duda y la duda benefició a Rochella, es que tal duda existió. Dicho así, para los que no tienen mayor interés que tomar la noticia como una noticia más, es que hay que comprender a los trabajadores que hicieron el trabajo que pueden hacer los trabajadores. Pero si el relato es que en varias oportunidades el niño, con todo lo que representa para un niño, contar lo que era inconfesable y allí interpelar a todos, eso no tuvo valor para el tribunal. Es el testimonio en varias oportunidades del niño diciendo, era mi padre. Eso para el tribunal no tuvo valoración. Queremos dar un dato porque hemos hablado en varias oportunidades con Noelia, que por ahí surge de la charla prevista con la abogada si logramos materializar la misma. Porque ¿a dónde está la duda del tribunal? ¿El tribunal tiene dudas de que el menor fue abusado? No. El tribunal entiende que el menor fue abusado. La única posibilidad, lo dijimos el viernes pasado, es ¿quién? Si no es el padre, ¿quién? ¿Un hombre de más de 50 años que está prófugo? ¿Se lo buscó? ¿O alguien más? Zulma, la abuela del niño. Todo es una aberración, todo. Una derrota. O sea, nosotros lo venimos viviendo en carne propia. Todo esto que ellos se contradijeron en todo y que dijeron que es mentira, que mi nieto tenía encopresis. O sea, puedo decir que, o sea, que él se hacía caca encima, que pasaba la caca a la manito, siempre en la cola, por las paredes, todo, hasta que le dábamos la leche y enseguida la vomitaba, que hasta que pasaron, desde que tenía 3 añitos, a los 6, que me lo contó a mí, me dijo, Abo, ¿querés que te diga lo que me hace mi papá? Y me contó todo, es de no creer que ahora la justicia lo absolvió en 15 minutos. Cuando te enteraste que esto que te contó tu nieto, ¿qué hiciste? La verdad, yo esperé que venga Noelia del trabajo, no sé, le empecé a hacer preguntas, se me empezó a contar todo lo que su papá le hacía, y es como que me terminó de cerrar el comportamiento del nene, todo lo que hacía, como mi hija trabaja, Noelia, o sea, yo lo llevaba al jardín, todo, tenía que hablar con las maestras, con las directoras, porque el nene, o sea, aparte pegaba o revoleaba las cosas, o es más, a veces no podíamos entender, pero es como que, yo es como que a mí me, si bien no podía entender lo que la criatura me estaba contando, me cerraba un montón de cosas que yo, sinceramente, yo ya lo desconfiaba del padre. Siempre fue violento. Porque, sí, de actitudes, de palabras. Yo le tenía mucho miedo. Cuando veníamos del jardín me decía, Abo, no quiero ir con mi papá, por favor, pedile a mi mamá. No quiero ir, escondeme, no quiero ir. Pero ya después, cuando dijo, bueno, está bien, en una oportunidad, pero no quiero que me bañe, o no quiero quedarme a dormir, o no quiero, yo la verdad, yo ya desconfiaba de que el padre algo, no la aberrosidad, porque es aberrante, aberrante, las cosas que salió con todo que el padre le hacía es aberrante, pero sí desconfiaba de que a lo mejor lo manoseaba, lo tocaba, como él en un momento le dijo a mi hija, no quiero ir con papá porque me molesta, porque papá me toca la cola, eso fue lo primero. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado del alcalde. Y Zulma tiene una tarea titánica. Primero, tratar de evaluar cómo la justicia es injusta. ¿Cómo se le explica al niño? ¿Qué se le dice? ¿Cuándo? ¿De qué forma contener a su hija, Noelia, a su nieto? ¿Cómo han de cuidarse? Si el miedo ha impregnado a la familia, ha calado hondo. Escuchaste cada testimonio de Noelia diciendo de cómo este tipo la violentaba, la golpeaba. Escuchaste cómo Noelia pidió ante la primera instancia de justicia, el juzgado de paz, que se reconociese por parte del inefable Radrizzani, imposible. Pero es el juez. Que era peligroso darle al padre la posibilidad de ver a su hijo por los antecedentes. Y entonces Radrizzani confesó lo que confiesa siempre. Un hombre de la iglesia en ese sentido es riguroso. Y te habrá gustado. Y entonces el niño tiene derecho a estar con su padre. Y Zulma, Noelia, nosotros nos preguntamos, ¿y para dónde? El tipo está suelto, Rochela está suelto. Lo mejor es que se vaya lejos. No, lo mejor, pero no por una cuestión de mejor o peor. Lo justo es que el tipo esté preso. No si se va lejos o si está cerca. Las percepciones que puede tener la familia es que si la justicia otorgó la absolución en el beneficio de la duda, un hombre violento, ¿qué puede hacer? Todo esto está, y no estoy de ninguna manera cargándolo. Estoy ubicándome en los testimonios, en lo que pudo comentarme Cintia, que estuvo en el día de ayer, y en la tremenda voluntad y en la hidalguía de la familia de estas mujeres de desafiarlo todo. ¿Cómo no desafiarlo si maltrataron a un niño? ¿Cómo no hacerlo? Y sigue así el relato de Zulma, de esta forma. En el primer momento cuando la absolvieron que llegamos, bueno, llegamos, más vale, destruidos todos. Noelia, o sea, no la podíamos parar de que de la manera que lloraba, que no es para menos. Cada cual lo demuestra, ¿no es cierto? Uh-huh. A su manera. Y bueno, y yo hace un momento que pensé que si, bueno, que yo tengo que estar bien parada, como quien dice, estar firme, parada, si bien como los vengo ayudando, bueno, en todo lo que pueda. Bueno, mantenerme y tratar de que poder lograr de que puedan salir adelante, poder empezar a vivir, que haya alegría. No sé cómo lo vamos a hacer. Todo depende también ahora de cuando Noelia se lo diga a Gonzalo, a ver la reacción del nene, a ver qué va a decir Gonzalo, porque esto le va a infundir mucho miedo. Que bueno, esto lo vamos a ver cómo lo vamos a manejar. A la vez Gonzalo es un chiquito, sí, es hermoso y es un chiquito también como la mamá. La verdad, es un chiquito muy valiente, Gonzalo, muy valiente. Y yo sinceramente le dije a mi hija, mira Noelia, cuando se lo digas, yo creo estar segura que Gonzalo mismo le va a decir, mira mamá, que hagamos, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es muy valiente Gonzalo. Y Gonzalo nunca mintió. Yo doy fe de eso. Doy fe de que nunca mintió porque yo lo vivo con ellos a la par en carne propia. Porque Noelia se pudo venir conmigo después de las palizas porque él la golpeaba a Noelia. Y ella se escapó con Gonzalo. Se vino conmigo cuando Gonzalo tenía 2 meses. Mientras que él en el juicio, cuando él declaró, dijo que Noelia se le colgaba de la espalda, que Noelia le pegaba, que Noelia le rajuñaba la espalda, que Noelia esto, que Noelia lo... O sea, todo al revés. Y sí, todo al revés. Los abogados del imputado creo que trabajan en la Municipalidad de Moreno. Son abogados de la Municipalidad de Moreno, que en el tiempo libre, pero en la función de abogados, han defendido al abusador. Y han resultado victoriosos los abogados de la Municipalidad de Moreno. Ya voy a decir los nombres, claro está. Nos queda para escuchar el testimonio de Carlos Domínguez, que es de la Fundación Limay. Reiteramos mañana la escracha, que hora es 11 de la mañana. ¿Me pasás la dirección? Es en los tribunales de Morón. El número 2. Mañana entonces la cita. Y te vamos a contar qué va a suceder la semana que viene en Moreno. Se suspendió. no lo adelantamos, aunque circuló por todos lados, inclusive algunos funcionarios de la municipalidad ya están al tanto. Carlos Domínguez, de la Fundación Limay, expresaba esto. Lo que le podemos decir a los padres es que hay que esperar, luchar, seguir, no podés aflojar, no podés dejar de hacer lo que tenés que hacer. Para mí es un desastre lo que hicieron en el tribunal, ojalá a los jueces le pase lo mismo. No es un pedido, pero el día que le vienen a los padres, a los hijos, les maten, se van a dar cuenta realmente que lo hacen como si fueran números, las víctimas son números. No se dan cuenta que las víctimas lo van a vivir toda la vida esto. No reparan nada, la justicia hoy no repara nada. ¿Qué te genera estar acá, en estas paredes, con esta gente que entra, sale, ni siquiera te mira? Bronca, asco, esto es un desastre, realmente no te dan un espacio, no te dan pelota. Acá sos un número, seguís siendo un número. Siempre, yo hace 3 años que estoy en lucha de esto y sos números. La reacción de las familias a veces es de mucha angustia, bueno, la mayoría de las veces mucha angustia, pero de no reacción, digo, ¿no? Para ir en contra de esto. Vos ves esto, te genera ganas de hacer otras cosas, te escuchaba, vamos a cortar la calle, vamos a hacer algo, bueno, que la gente se entere. La familia respeta demasiado, la verdad que lo que es adentro de la audiencia, los alegatos, se respeta, no se habla, no se insulta al imputado, ¿no? Se tiene respeto y lo que se espera es justicia. Y el tema de cortar la calle, cortar la ruta, cortar un puente, no es chiste. Se tienen que dar cuenta los jueces de que no es 2 más 2, 3 y total votamos 2 en contra, 1 a favor y se va, ¿me entendés? Se tienen que dar cuenta de lo que pasó. Hay pruebas acá, no piensan en la familia, en el nene, en Gonzalo, que es lo peor. Ellos no les importa nada. Les importa nada más que termine el caso, firman y se van. Vos me decías hace 3 años que estás luchando y acompañando a familias. ¿Viste este tipo de accionar en otras ocasiones? Porque hablaba con una compañera y me decía, bueno, al abusador le dieron 30 años en prisión. ¿Esta es la primera vez que te pasa de esta forma, que con tantas pruebas el abusador queda libre? No, nos pasó en Mercedes el juicio del profesor que abusó de los 8 chicos en un colegio en Moreno y le dieron 8 años porque el tipo en pleno juicio dijo que era culpable, pedía disculpas a la familia y le dieron 8 años, el cual le tenían que haber dado por lo menos 35 años. Da bronca, impunidad, pero hay que seguir luchando, seguir apoyando a la familia, a las víctimas y bueno, hay que darle para adelante. Y te hago la pregunta, es ¿cómo se sigue con esto que tenemos acá? Se sigue peleando, hay que apelar, luchar, cazar a los fiscales y apretarlos, ¿me entendés? A los jueces apretarlos. Hacerle scratches en las casas, en los domicilios, apretarlos. Hay que poner un poco de presión. Bueno, aquí tenemos para leerlo. Haremos un extracto porque no está la abogada. Y para no cometer equivocaciones, dejaremos para el día de mañana, allí está, en recorte informativo, lo que nosotros consideramos importante, porque aquí lo que tenemos en pantalla es la causa, las preguntas que se hicieron los jueces, 4 preguntas, las valoraciones de cada uno de los jueces, lo que aportaron las profesionales que asistieron al menor. Está todo. Sí me da ganas de leer toda la causa. Salir del formato de radio y... Pero no sé si va a ser valorativo para la familia, que es lo importante aquí. Entonces mañana la síntesis... Comprometemos la palabra de hacerla. A esta síntesis seguramente tendremos la posibilidad de hacerle la nota a la doctora Vila para acompañar lo que nosotros observamos de algo que es aberrante. Así lo decía Zulma, la abuela del niño. Son las 10 y 29 minutos. Nos queda un rato más de programa. Lo prometido, el trabajo realizado en la tarde de ayer. Una larga espera hasta que finalmente... Jorge Mendieta habló con FM Moreno, con esta radio, con los que hacemos la parte periodística, ¿verdad? Y allí manifestó

FM Moreno 90.1. Estación de radio. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo que da justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Jorge Rubén Mendieta es el presidente del Consejo Deliberante, tiene mandato hasta el año 2013, al igual que la señora Adriana Palacio, Mirko García y Damián Contreras. Cuatro dirigentes del justicialismo opositores a Mariano Hues. El análisis de la elección del 14. Mirá, estamos en 20, 25. Pasaron 11 días. 11 días después de la elección, Mendieta charló, explicó, analizó y respondió. Así arranca la historia. La primera evaluación que la tomé como si fuera una elección general, y esto es denominado las primarias, es la interna. Entonces no tomé como una interna, gran error. Digo esto en el sentido de que mucha gente fue trasladada, fue llevada a votar como si fuera la interna. Hubo muchos autos circulando en Moreno, que si hubiera sido la interna del PJ, usted sabe que cada vez que se armaban las internas, cuando había interna, lo que mayor circulaba en Moreno, había 4.000 o 6.000 autos circulando ese día domingo, ¿no? Y en este caso me pasó algo inédito a mí, ¿no? Que creo que en eso subestimé, por malos años en lo que está en política, viviéndola como si fuera una general. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí mismo la gente iba y exponía su preferencia electoral, ¿no? No tuve esa cantidad de colectivos, ni tuve la cantidad de alto, que fue una de las cuestiones, creo que el grueso error que cometí, ¿no? En este aspecto, en este sentido. Así que bueno, son experiencias que van quedando, y como bien decía usted, el hecho de haberme presentado por primera vez como precandidato a intendente, ser la segunda fuerza política, también es algo muy importante que queda dentro del espacio, no a Jorge Mendieta solo, sino a mucha gente que soñó y seguimos soñando todavía, con cambiar esta situación, ¿no? Cuando dice que seguramente Hues tuvo los colectivos y tuvo los remises y tuvo los taxis, ¿no es porque usted no tuviese respaldo o presupuesto económico para poner remises, taxis o colectivos? A eso llama subestimar que era fuerte esa sensación del voto antimarianista. ¿Eso es lo que trata de explicar usted? Las dos cosas. Primero, era muy fuerte la sensación que uno caminando el distrito de Moreno de punta a punta, esa sensación del voto antimariano, ¿sí? Esa sensación que te hace vivir la gente constantemente, no solamente en el andar, digamos, de una reunión, sino en la calle misma. Vos ibas circulando, caminando, ¿no? Y la gente te avivaba a uno mismo, dale para adelante, no aflojes, cosas como esta. Gente que uno no la conoce, ¿no? Y esto de siempre recordándose de Mariano, ¿no? En mala forma. Por eso digo, quizá en esto uno subestimó lo que es teniendo como una general y no siendo una primaria, que es una interna, en verdad es una interna del partido. La otra es la que usted dice, no contar con la cantidad de dinero suficiente como para poner esa cantidad de auto y esa cantidad de colectivo que sí tuvo la otra lista, que bueno, son los votos cautivos que se llama, ¿no? Son los votos que van direccionados de tal o cual forma, ¿no? Y bueno, que lo llevan a la gente en el colectivo, llevan el auto y le da la boletita, entran, y en el caso nuestro el espacio no hizo ese tipo de cosas, ¿no? Sí jugamos con el hecho del colectivo gratis para todos los ciudadanos de Moreno, y que cada uno pudiera exponer su gusto dentro de lo que fue la interna, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos la expectativa que ustedes comprendan que si la formulación es qué van a hacer con los votos, es porque Mendieta, Palacio, Contreras, García, Hues, todos consideran que los votos les pertenecen porque los sufragantes dijeron, esta es la boleta. Después, ¿cuál es la medida de la cantidad de votos que tiene cada uno? Se verá. Ya ahora, no con internas, sino con las boletas de colores que aparecerán en el cuarto oscuro el próximo 23 de octubre. ¿Qué hacer con los votos? Ya escuchaste en la mañana de hoy que Palacio, socia política de Mendieta, en la elección del 14 de agosto, explicitó que no va a acompañar ni a Mariano Hues ni a Claudia Seff. Puede ser Cecilia Casas, me atrevo a decir Juan Eugenio Ricci, Frente Nuevo Encuentro. ¿Y Mendieta? ¿Y Mendieta? Esta es la segunda parte. Se pone a pensar, es la peor elección que tuvo Mariano Hues, hablando si esto fuera una general, ¿sí? En estas primarias, digo, ¿sí? Es la peor elección en estadística y en número y en todo lo demás. Así que hay un 70% del pueblo de Moreno y de los votantes, porque acá también el tema es la otra. A ver, somos 286.000 o algo así en condición de votar, los votos positivos fueron 170.000. De eso es el porcentaje que saca, Entonces hay un gran porcentaje de gente que no votó en Moreno. La tercera fuerza, si vos querés, es el voto en blanco. Eso no hay que desmerecer. El hecho también que estas personas, el 23 de octubre, decidan participar, y que de hecho lo tienen que hacer como ciudadanos, porque si no van a tener no van a tener el derecho de reclamar ni peticionar para sí mismo, digo, ¿no? Tienen que participar para un lado, para lo que les guste, pero tienen que estar, ¿no? Y bueno, un análisis que vos me decías es esto, digamos. Yo creo que la gente también en esto de las primarias se vive un poco confundido, ¿eh? A mí me han preguntado en la calle, en octubre te vemos, estamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Que pensaba que la gente todavía, uno pueda seguir participando. Y esta es la realidad, yo no puedo seguir participando directamente como precandidato. Ya participé, he perdido, he sacado el segundo lugar y bueno, esto es así. Ahora tengo que decidir qué hago, ¿sí? En lo particular y qué hacemos en el espacio. Uh-huh. Que seguramente en entre día de hoy y mañana estamos decidiendo ya como para tomar una decisión. Lo que he dicho siempre, a casa no me voy, ¿sí? Uh-huh. Menos en esta circunstancia no me voy, y menos con este resultado, como usted bien dice. Entiendo que he perdido, he sacado el segundo lugar, pero también muy satisfecho en cuanto a la respuesta de muchos y miles morenenses, uh-huh, con la campaña que uno ha llevado adelante, que fue el casa a casa, no caminando, ¿sí? Uh-huh. Y no llevando colectivo, no llevando esto, y esto no es llorar, ¿eh? Uh-huh. Digamos, yo creo que yo felicito y en el sentido de aquellos que utilizan esta metodología, que está dentro de lo que es el parámetro político, si se quiere, porque la gente también deja que hagan esto, ¿no? Llevarse en colectivo, trasladarse, etcétera, etcétera. Así que no estoy llorando. Si en esto digo, quizá tuvo mucho más ¿no? Una visión de interna que la visión mía, que la vi como general, ¿no? Como no respondió la pregunta, va de nuevo. ¿Puede acompañar a Claudia Seff? Es una necesidad que tiene Jorge Rubén Mendieta, me parece a mí, de imaginar su permanencia, ya no en el Consejo, sino su trayectoria política y su carrera política hasta el año 2013. Hasta el año 2013. Debe trabar relaciones. Y si hay una instancia de gobernabilidad posible, con Hues ese camino está ya cerrado. ¿Y quién es la otra? ¿Quién fue la candidata que habló de polarización? Claudia Seff habló de polarización después de las primarias del 14 de agosto. Esto es Hues a Seff. Aunque Ferraro sueña Hues Ferraro. ¿Puede acompañar Jorge Mendieta a Claudia Seff? Con esta aclaración que me parece importante y no menor. Mendieta, Palacio y el mundo peronista, que está dentro del oficialismo, no piensan salir de ese paraguas. Esto es, hacer campaña por Cristina Fernández de Kirchner, que debe ratificar, y seguramente lo hará el 23 de octubre, su capacidad de poder y su victoria en las urnas, sostener ese acompañamiento en los cargos legislativos nacionales y provinciales, el cargo ejecutivo a gobernador, es decir, avalar a Scioli y a Mariotto, el corte es abajo. Y escuchá lo que dijo Mendieta en el día de ayer, porque si la política tiene sorpresas, bueno, no te sorprendas más. Todo es posible si lo que se trata es preservar el poder o acumular poder. Dale. Yo le vuelvo a preguntar, ¿podría acompañar a Claudia Seff? ¿Es algo que usted lo evalúa? ¿Es algo que lo descarta por una cuestión ideológica? Claudia Seff hoy está con Dualde, entonces para el kirchnerismo Dualde es el enemigo, el adversario, es aquello que representa lo pasado. ¿Qué es lo que entra en juego en un dirigente como Mendieta al momento de decidir? Está bien, en el orden local, corto. ¿Pero cómo le explico a la gente que corto acompañando a alguien que tiene como figura presidencial a Dualde? Es así, simplemente. Si la candidata Moreno, piensa y quiere a Moreno, en este caso usted también está hablando de Claudia Seff, va a acompañar a la presidenta y va a acompañar al gobernador, tendría que pensarlo muy fuertemente, ¿eh? Porque es el objetivo, ¿sí? El objetivo también de acompañar un proyecto nacional, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con nuestra vida, los morenenses, porque fuimos ayudados en estos, no sé, últimos años, 12 años, creo que indudablemente uno de los distritos que recibió muchísimo. Por eso digo, más allá de esto también, si la candidata, en este caso, hablo, decide acompañar a la presidenta y decide acompañar al gobernador, ¿por qué no? A ver, la cuestión ideológica tiene razón usted. Claro, aquí sería... se invertiría, es decir, Claudia Seff diría, yo acompaño a la presidenta de Scioli, pero lo que pasa es que en la lista le lleva a Dualde, que sería un espectáculo de corte boleta, es decir, debería prepararse la ciudadanía para cortar boleta abajo. Totalmente, tendría que ser esa, digamos, la única forma tendría que ser esa. En ese aspecto, digamos, te vuelvo a insistir, una cuestión es la a nivel provincial y nacional, y otra cuestión es la que vivimos cotidianamente nosotros los morenenses, ¿sí? Ahí tenemos que tener un análisis muy profundo, con mucha responsabilidad y muy serio. Más allá de la cuestión de, también muchas veces esto es lo que estamos hablando nosotros, lo provincial y nacional, ¿sí? Por eso yo digo, a ver, ¿quién nos puede dar una mano más Moreno? ¿Quién nos puede dar mano? Hoy la presidenta, seguramente va a ser nuevamente presidenta, esto es indudable, y es así, y uno tiene la convicción ideológica, ¿no?, de acompañar y todo lo demás. Ahora, por eso, si también hay alguien que quiere que lo acompañemos, que nos acompañe a la presidenta, y por ahí la acompañamos, por ahí la acompañamos. A ver, lo que vota la ciudadanía es lo que la ciudadanía entiende. No sé si pasa por lo ideológico, pasa por el voto peronista desde sentimiento, es Perón y Evita. Quienes encarnan a Perón y Evita no hacen de la justicia social una política. Hacen una propuesta, una promesa que la justicia social llegará en algún momento. Ahora esa mística y esa liturgia sí tiene en los barrios a Perón y Evita. Lo que acaba de decir recién Mendieta es que se puede trabajar con Claudia Seff para que Claudia Seff diga, yo voy a trabajar por Moreno. Es decir, prescindo de Dualde. Véanlo así, prescindo de Dualde, prescindo de Amadeo y Rucci, que son las figuras gobernador y vicegobernador, y entonces... junto con Mendieta y tantos otros hombres y mujeres, trataremos de ganarle a Hues. Para los que tienen algo de conocimiento político o les interesa la política, esto es una barbaridad. Pero Hues no puede hablar de barbaridades, aun cuando lo haga, y lo puede hacer, porque comulgó con Menem y con Dualde. Entonces, salvo que hagamos una abstracción de los procesos históricos y esto ya no importa porque cambió, y mutaron y son mejores tipos de aquellos que estuvieron con ellos y hoy son peores tipos, se dan cuenta que no es una cuestión ideológica, es una cuestión pragmática y de poder. ¿Cómo lo quiero, cuándo lo tengo y por qué lo necesito? Mendieta, para él, dice, tengo 20.000 votos. Vera tiene 15.000 votos. aun cuando digan que la gente vota, si es esta la lógica, West tiene 50.000 votos. Si miramos el padrón de votos positivos de 170.000, esos 50.000 votos de Mariano West son algo así como el 30%, o menos, o más. 30% del padrón general. Y entonces caen en una lectura economicista, entonces la gente es arreada y los 20.000 irán a votarlo a Mendieta, que no va a estar en la lista, sino que Mendieta en una conferencia de prensa podría decir: yo estoy con Claudia Seff. Y entonces hay que pensar que los votantes de Claudia Seff podrían digerir que acordó con Mendieta, entonces van los 15.000 y votan. Y entonces ahí da 33.000 y por ahí son gobierno. Esto es lo que quieren explicar, ¿eh? No es así, no es un número, aun cuando construyan política en base a números. Tampoco estoy diciendo que el pueblo no se equivoca, no, el pueblo se equivoca. Y estoy diciendo que el pueblo tiene miedo. Entiendo que las equivocaciones vienen por el temor a perder lo poco que tienen o a pretender un poco más de lo que han alcanzado, pero no medir las consecuencias de lo poco que tienen o lo que han alcanzado es infinitamente menor a todo aquello que acumulan los que se nos cagan de risa todos los días y que hacen de la riqueza un campeonato, a ver quién tiene más. De eso en Moreno hay un montón, ¿eh? No son pocos. Yo te leía los otros días la caracterización de Moreno, que algunos no la quieren hacer. Clubes, countries, barrios cerrados, casas residenciales de fin de semana. Por eso tanta atención que se va prestando al tema de la seguridad, porque necesitamos brindar seguridad primero a ellos, que son los que ponen. ¿Ponen qué? Se la llevan a toda. Pagan la leche lo mismo que pagas vos la leche. Te lo voy a bajar un poco más, porque si lo llevamos a un nivel más elevado no se entiende. El que vive en el Cante San Diego paga el kilo de pan lo mismo que lo pagas vos. Paga la leche lo mismo que pagas vos en el sentido del IVA. Todos pagamos el 21%. Claro que si vos tenés un plan social de 1.200 pesos, vas a sentir si el valor de la leche creció, porque los 1.200 pesos no crecen. Ahora, el que vive en un country sabe cómo hacer la guita y todos los días tiene mucho más que vos y que yo. Bueno, volviendo a lo político electoral, aquí lo que se podría dar es una combinación de necesidades propias locales. ¿Cómo saldría a expresarlo esto? Ya no Mendieta. Mendieta está diciendo, si la candidata que usted me pregunta acepta acompañar a la presidenta y al gobernador, esto es Claudia Seff diciendo: yo ya no estoy con Duhalde, pero en la boleta va a estar con Duhalde, salvo que estemos ante una cosa difícil de explicar, que sería Claudia Seff entregando el casa por casa la boleta sola de ella, el último cuerpo. Yo no creo que cometa tamaña estupidez, porque no solamente es el voto de Claudia Seff, sino hay un voto peronista que lo sigue a Duhalde y que lo sigue a Contreras. Si no se entiende, bueno, yo tampoco lo entiendo, porque no es cuestión de entenderlo, en todo caso de cuestionarlo y condenarlo, más que entenderlo. Si lo entendemos, aceptamos que esto es así y no hay nada para modificarlo. La cuestión que va a venir es algo que nosotros decíamos en el día de ayer, en el comienzo del programa. Hay falta de tiempo y de timing. Arregui ya está, es el chico bueno que alcanza la Diputación Nacional. Hizo un enroque con Mariano West. Mariano dijo: yo me voy a la Intendencia, vos venís para acá. Claro que hay que hacer una aclaración. Mariano West tiene 2 años más de mandato como diputado nacional. Arregui se le acaba en diciembre. Arregui no hizo campaña, pero sí el intendente Arregui asumió la responsabilidad de comunicarle al señor Mendieta que el doctor Pardo le metían un boleo en el traste. ¿Sí? Lo echaron a Pardo. ¿Por qué? Porque Pardo llegó a la Subsecretaría de Salud recomendado por Mendieta. En términos más propios de la política vernácula, esto es, Pardo es de Mendieta y Gramajo es de Mendieta. Entonces, todos aquellos que sean de Mendieta tienen que pagar las consecuencias, porque como a Mendieta no le pueden tocar el traste hasta el año 2013, porque es concejal, entonces hay que tocarle a aquellos que no tienen tantos fueros. Y entonces Pardo ya no es subsecretario de Salud y Gramajo no está más en la REM. Como de la municipalidad ayer no me contestaron si efectivamente a Pardo lo habían echado, esperé casi 5 horas para hacerle esta entrevista a Mendieta y decirle si sus hombres fueron desplazados. En el caso de Pardo ya está en el hospital. Y en el caso de Gramajo no está en la red de emergencias médicas y lo mandaron a algún lugar para que se quede quieto allí. Pregunta y respuestas. Seguimos de esta forma, dale. En el caso del doctor Pardo, sí, directamente fue expulsado, digamos, fue echado por parte de las autoridades municipales. En el caso de Gramajo, lo que tiene es un pase, digamos, no tiene más rango que tenía a cargo, ¿sí? Si no tiene el viejo rango, si vos querés, de administrativo, que él sustentaba, que es, no sé cuál es el cargo, pero es un cargo administrativo que tenía, no jerárquico. Y lo han pasado con un decreto refrendado por el señor Gradini y bueno, el intendente. En el día de hoy tomé conocimiento de ese decreto yo. Bueno, así como hay esos decretos, también voy a pedir todos los decretos del Ejecutivo ahora, que el Consejo tiene que saberlo, ¿no? Porque así como eso, también quiero saber quiénes fueron nombrados en las distintas áreas de la municipalidad. Y seguramente debe existir algún decreto por ahí, la asignación de los nuevos directores o su secretario, para saberlo. Así como hoy tomé conocimiento, no formalmente, sino a través del compañero Gramajo, que me trajo una copia del decreto que le notificaron a él, que dejaba de... lo sacan del lo lugar. Lo sacan de la REM, estaba en la REM. Exactamente, lo sacan de la REM. Y bueno, y el otro sí es un despido. El de su secretario es un despido, lisa y llanamente es un despido. Pero bueno, yo digo en esto... Pardo no hizo campaña con usted. En los actos él no participó. En ningún momento. Se abstuvo de todo. Sí, porque... se sabe de la relación, de la cercanía de Pardo con usted y que usted emocionó para que sea subsecretario de Salud. Pero en la campaña suya no participó. En ningún momento participó porque entendía que un funcionario que estaba cumpliendo ejercicio en plenitud y nada menos que en el tema salud no puede estar. Induido en lo que es una campaña, induido en lo que es esto, así que le pedí a él que se abstenga de toda esta cuestión y se estuvo, no te participó ni en local partidario ni en ningún lado participó, ¿sí? Así que, pero bueno, este es el premio y castigo que creen algunos, la verdad, que creen que de esta manera se construye, ¿sí? Se construye. Y ahí es donde creo que algún momento la gente se le va a dar la respuesta de qué forma se construye Moreno. Uh-huh. No de esta forma, ¿no? Sacando a gente, echando a gente, persiguiendo y reciclando muchas veces, que también hay que mirarse al espejo, y esto lo digo por el Ejecutivo, mucha gente de ellos, que tienen conducciones, porque es un reciclaje. El que es director de acá lo pasan allá, el de acá, de allá, y hace una constante de esta. Uh-huh. Ahora, yo le decía hace muy poco día también al intendente esto, ¿no? Si venís a plantearme que lo echás por el tema laboral, la verdad tenés que quedarte sin ningún director, sin un secretario. Vos. Ahora, si me decís una cuestión política, y me dije, mi tío, es una cuestión política. Así que, bueno, esto tiene toda la facultad, él es el intendente, y de hecho lo puede hacer, pero bueno, uno también tiene facultades también desde acá, y uno tiene que analizar esas facultades. Lo que no busco es, y lo decía él, es el tema que... la gente paga el costo muchas veces de las disidencias de opiniones, sigo insistiendo, entre los dirigentes. Psicodélica está de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando. Esto es lo que ocurrió luego de la elección del 14. Se concretó esta semana. No había tiempo de espera. El mensaje era este, y lo saben el señor Gramajo y el señor Pardo. Lo último para compartir de la entrevista con Mendieta es, y la denuncia por la carpa de ANSES, por el supuesto delito de peculado, ¿qué ha dicho Festa? Lo digo porque por teléfono yo estoy insistiendo para que pueda brindarnos una nota para tratar muchos temas, entre ellos la carpa. Festa dice que la carpa es de él, que compró una carpa que dice www.anses.gov.ar. Por ahí la venden así, a las carpas, o le habrá puesto el logo, no lo sé. Esta es la explicación de Festa. Y la denuncia penal en los tribunales de Morón, en el juzgado federal, porque es un delito federal. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se hará? Mirá cómo cambia todo. Vendiete de allí a la tanda de la hora. En una de las sesiones usted dijo 45 días hábiles para que me remitan expedientes del IDUAR y el tema de las tomas de tierra, las VIP, en Colectora Gaona. ¿No estamos sobre la fecha ya? Sí, en esto hoy voy a preguntar a la parlamentaria, al presidente de la Comisión de Legales, si tiene todos los expedientes enviados por el Ejecutivo. Si no es así, yo creo que hoy mismo tenemos que estar, porque esto es una cuestión también... Usted habló de tener elementos e ir a la justicia. Totalmente, los elementos están, ¿sí? Lo que queremos son los expedientes originales como para también verificar toda cuestión. Y usted han sido testigo también, cuando pedimos un expediente original, nos mandaron una fotocopia fiel del mismo, hasta faltaba folios. Folio quiere decir hoja, ¿sí? Para que entienda también en general el público que nos escucha. Así que bueno, esto lo vamos a seguir, porque yo creo que lo mejor que tenemos también en Moreno es la tierra. Y esto no puede pasar, lo que nos está pasando, ¿sí? Más allá de todas las circunstancias, sigo pensando lo mismo, sigo en la misma tesitura. Digamos, hemos descubierto a partir de un programa de investigación que se están entregando muchas tierras de Moreno, se están regalando muchas tierras y por otro lado se están tomando tierras, ¿sí? Pero no la toma aquel que necesita, la toma aquel que, digamos, toma parcelas enteras que valen $500,000. No aquella persona que realmente la precisa, ¿se entiende? Entonces digo, estas cosas no nos puede pasar Moreno, y no está pasando. Yo hice el cálculo, por eso estamos en los 45 días hábiles. Y se lo pregunté al final de la sesión, ¿cuánto tiempo? Y usted me dijo 45 días hábiles, creo que estamos ya. Sí, son 45 días que tiene el Ejecutivo para contestarnos, si no nosotros tenemos la forma también de ley para hacernos los expedientes, ¿sí? ¿Llevó la denuncia a Morón sobre el supuesto peculado de Festa o no? Bueno, ahí hay un dilema, digamos, con esto de la parte técnica, digamos. Acá tenemos abogados. El abogado que me dice que no es concejal, que no es peculado, no a mí directamente, pero sí a la secretaría, ¿no? Y yo entiendo que es peculado. No soy... El doctor argentino es abogado, él le dijo. Él transmitió que no era peculado, no a mí en persona, ¿sí? Que no era peculado. Pero bueno, uno entiende que es peculado cuando se utilizan los instrumentos que es del Estado y está a la vista y todo el mundo lo vio. No es solamente que lo ha visto Jorge Mendieta, sino que todo el que pasó por la plaza. Y los elementos que yo tengo son elementos que requería el periodismo de Moreno. ¿Sí? Así que eso es un peculado. Directamente es de esa forma, no hay que ponerle otro título. Pero por eso digo, hay que poner las cosas como son y su nombre. Y hay que darle continuidad. Cuando uno empieza algo, hay que darle continuidad. No tiene que ver con un momento, con una situación, con un tema, sino hay que darle una continuidad, porque hay que darle una respuesta a la gente. Y esta es la responsabilidad que tenemos que tener todos. Así que bueno, hoy voy a preguntar esto en la parlamentaria, porque se han cumplido exactamente lo que usted me está planteando, estas dos cuestiones, a la comisión pertinente que tenía que trabajar los temas. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl

Ernesto se volvió che, por si Guevara se soñaba. La madrugada, la madrugada es la región más che, Guevara de los sueños. Tomemos la arcilla, es de madrugada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. La casita del barrio alto. La casita del barrio alto. La casita del barrio alto. Son todas hechas con Recipol. La casita del barrio alto. La casita del barrio alto.